con Guillermo de los Cafés. Bueno, los estuve escuchando. Estuvieron en grupo tocando el viernes también, ¿no? Sí, buenísimo. Muy bueno, mucha gente, yo fui. Estuvo buenísimo. Bueno, ¿qué sentís con esto que están haciendo ustedes acá? Toda la gente que vino. Mirá, está buenísimo. Está buenísimo y ojalá sea algo que... No solamente con estas fechas alucinantes que son muy difíciles de armar, sino con algo que quede como un sedimento en cada uno, de por lo menos no olvidarnos de que sí hay gente que tiene hambre, que tiene frío, que bueno, nada, un montón de cosas que nos faltan a todos. Todos sabemos lo difícil que es ganar un mango, así que imagínense los que no tienen un mango, lo que valen los alimentos, lo que valen las cosas, y que en un país como Argentina, que es productor de alimentos, pasen semejante burrada, semejante acto de olvido, de estupidez, ¿no? Que se arreglaría tan fácil. No es una cuestión de que se quiebre nadie por entregar todo lo que tiene. Es una cuestión de no olvidarnos y dar un poquitito a cada uno lo que pueda. Nada. ¿Se comunicaron con ustedes la de Red Solidaria o cómo hicieron para venir acá? No sé, bien, Diego, ven un segundito. ¿Quieres saber cómo hicieron? ¿Se comunicaron con ustedes la de Red Solidaria o se metieron ustedes? ¿Cómo hicieron para meterse? No, la gente de Popar fue la que, bueno, fue un poco... Es la que organizó, la que tiene la producción está a cargo de la producción. Claro. Y convocaron las bandas ellos. Bueno, y ojalá, ¿no?, que se sigan haciendo eventos así. Sí. Sí, eventos así, por suerte, yo creo que se van a seguir haciendo. Pero ojalá que no sea solamente el evento. Y que se presten las bandas también y la gente, ¿no? Las bandas siempre se prestan. Sí. Para nosotros es un honor y todos los que vinieron, por algo vinieron tantas bandas. De hecho, inclusive, hasta comercialmente te sirve. Mirá la cantidad de gente que hay, es enorme. Pero eso es lo de menos, ¿viste? Las bandas, si las convocan, siempre van a venir.